quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel. Perdidos entre la multitud, no somos nadie, fulanos hormigas. La base a la hora 23, las chuchis viernes. Las luces se encienden y calle Corrientes se llena de gente que viene que va. Sale del cine, ríe y llora, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El Universal, fin de la noche, Moscato, pizza y pana, Moscato y pizza. ¡Hola!